Ladies and gentlemen, it's time to give it up. Give up the love for Detroit's unsung musical heroes. The drum section, Uriel Jones and Pistol Allen, and the late Benny Benjamin. On the vibes and percussions, the fabulous tambourine man, Jack Ashford, and the late Bungo Eddie. Guitar section, the one, none other, the brother, Eddie Willis, Joe Messina, and the late Robert White. On the keyboards, Joe Hunter, Johnny Griffin, and the late, great Earl Van Dyke. And on bass, Bob Babbitt, and the greatest bass player of all times, James Jamerson. Here they are, ladies and gentlemen, the greatest hit machine in music history. You are my own. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos un miércoles más en el programa Movida en la Cantina, un programa que, como os había anunciado en el último miércoles, pues vamos a dedicar bastantes minutos a la figura de los Funk Brothers. ¿Y qué son los Funk Brothers? Como muy bien anuncia ese documental titulado Standing in the Shadow of Motown, pues era una formación, los Funk Brothers, que habían compuesto prácticamente la totalidad de los grandes éxitos de ese sello discográfico establecido en la ciudad de Detroit, como muy bien lo definen en la historia de la música, el secreto mejor guardado. Hay que comentar, entre otras cosas, que estos Funk Brothers, completamente en el anonimato, ya que eran prácticamente desconocidos, pues juntando todos los temas clásicos que llegaron a componer, tienen más números unos que si juntas todos los clásicos de, o todos los números unos de gente como Elvis Presley, los Beach Boys, los Rolling o los Beatles. O sea que ya sabéis más o menos de qué tipo de compositores estamos hablando. Realmente eso, una de las mejores máquinas a la hora de componer buena música. Pues a ellos vamos a dedicar, a los Funk Brothers, los primeros minutos de este Movida en la Cantina de esta noche. Venga, empezamos con otro gran clásico, este Love is Like Hit Wife, algo así más o menos mal pronunciado. Hay que decir que las canciones que vamos a escuchar no las vamos a escuchar en las voces de los protagonistas que en su día interpretaron estas canciones para la Motown, sino que vamos a escucharlo en voces de otra gente, cantantes como John Osborne, como Gerald Bett, como Ben Harper, como Chaka Khan. Pues venga, vamos a disfrutar un miércoles más aquí en este programa de los maravillosos Funk Brothers. Yo tengo que decir que yo llegué a conocer a los Funk Brothers gracias a un documental que pude ver en ese festival de cine que se va a celebrar dentro de poco en la ciudad de Gijón, un festival de cine que promete este año muchas emociones y no muchas de ellas por causas de las películas que vamos a ver. Pero bueno, a ver qué pasa este año con el Festival de Cine. Pues repito, en una de esas secciones, en uno de esos documentales que se ofrecían en el Festival de Cine, pues había un documental titulado Standing in the Shadow of the Motown, algo así como Manteniéndose en la Sombra de la Motown. Y ahí pude descubrir una historia maravillosa, la historia de unos músicos que completamente en el anonimato, en un estudio pequeño y lúgubre, habían eso, pues escrito la mayoría, por no decir el 100%, de los clásicos del sonido Motown. El documental empieza en una tienda de música donde se pregunta a la gente que está comprando que si entienden de música. Ellos dicen que sí. Les preguntan a todos ellos que si conocen el sonido de Detroit, si saben que es la Motown, y todos dicen que sí, que conocen, como no, el sello de la Motown, ¿no?, con esos clásicos del soul. Y les preguntan que si saben quién son los que habían compuesto la mayoría de los éxitos de ese sello discográfico, y es donde ahí todos quedan en blanco porque no conocen a ninguno de los miembros que habían compuesto todos esos clásicos. Pues esos eran precisamente The Funk Brothers. Yo he visto muchos documentales sobre la música, no solamente sobre el rock. He visto documentales sobre el soul, sobre el pop, sobre el rock, sobre el punk, pero tengo que decir que pocos documentales me llegaron a impactar tanto como este dedicado a los Funk Brothers. You really gotta hold on me. Pues esta interesante historia empieza más o menos hacia el año 1959, cuando el propietario de la Motown, Berry Gordy, pues recluta a músicos, principalmente de tradición de jazzística, músicos de jazz que había en la zona de Detroit, pues lo recluta pues para hacer lo que sería, repito, la base de la formación que compusiese y tocase para todos los artistas que había bajo ese refugio de la Motown, un sello que estaba intentando también por aquellas fechas encontrar ese sonido propio. La gente blanca estaba descubriendo artistas de la talla de Elvis Presley, que lo único que estaban haciendo era popularizar un poco los sonidos negros, y en cambio la gente negra pues veían como las canciones que cantaban o que componían pues se escuchaban simplemente en emisoras principalmente para gente de color, ¿no? E incluso pues tenían sus propias radios, ¿no? Con ese sonido negro tan maravilloso que, repito, en muchos casos estaba siendo copiado y con gran éxito pues por músicos y por formaciones de gente blanca. Hay que decir también que influyó mucho que fuese la ciudad de Detroit, ya que después de la guerra mucha gente de color abandonaban sus ciudades natales, abandonaban otros puntos de los Estados Unidos para eso, para ir a buscar un poco de trabajo, sobre todo en lo que era la industria del automóvil. En los Funk Brothers pues hubo infinidad de miembros en el espacio que duró la época importante de la Motown, pero sería importante destacar, por ejemplo, al pianista y líder Joe Hunter, al bajista James Jamerson y al batería Billy Benjamin. Y para 1962 también se integrarían en esta formación de los Funk Brothers gente como Robert White, Eddie Willis y Joe Messina. Joe Messina también fue muy importante, ya que era de los pocos músicos blancos que hubo en la formación de los Funk Brothers. Luego también teníamos a baterías de la talla de Richard Pistol Allen, al percusionista Jake Ashford y a gente también como Eddie Bongo Brown, también pianistas como Elvin Dale. Pero bueno, más o menos vamos a seguir hablando de ellos a continuación. Vamos a escuchar otro de esos grandes clásicos, ese Do You Love Me, interpretado por un músico de soul y de funk bastante peculiar, que se llama Busty Collins. Recordar, los Funk Brothers, repito, porque hay que recordarlo, compusieron más números uno que juntando a los Beach Boys, a los Rolling Stones, a los Beatles o al mismísimo Elvis Presley. Aunque parezca mentira, ellos siguieron completamente hasta el final de sus carreras en el completo anonimato. Well, I thought I saw a pussycat. Oh, I did see a pussycat. Come to daddy, baby. You know, you broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake them down. Oh, do you love me? A little bit of soul now. Pues ahí podíamos ver todos los días trabajando en ese pequeño estudio que tenía la Motown, pues a estos músicos, como comentan en ese documental que os recuerdo que es realmente impagable el poder verlo. ¿Os acordáis de hace años aquella sección de si no puedes comprar, róbalo? Pues bueno, ahora no hace falta que lo robes porque en internet puedes ver casi el documental entero y es bastante fácil de conseguir. Pues en aquel pequeño estudio ahí teníamos prácticamente eso, trabajando a destajo, jornadas de 12 o 13 horas a los músicos componiendo, pues a lo mejor decían ellos que tenían un ritmo de componer a lo mejor dos canciones en 3 horas fácilmente y luego era el grabar los temas. Además, de aquella época no tenían los medios de hoy en día y prácticamente las grabaciones o los temas tenían que salir a la primera toma, grabando en aquella vieja mesa de mezclas de 4 pistas simplemente. Pues ahí en ese pequeño estudio, con un suelo de cemento y unas piedras contrachapadas, pues repito, se grabaron todos los éxitos de la Motown. El siguiente tema que vamos a escuchar es otro superclásico interpretado por un gran cantante de soul llamado Gerard Levert, y la canción pues ese Reach Out, I'll Be There, algo así como mira ahí, comprueba ahí que ahí estaré. Podíais imaginar con la lista enorme de artistas que había por aquella fecha, Bajo el sello de la Motown, los Funk Brothers pues hacían jornadas maratonianas de 12 y 13 horas metidos en el estudio, pues eso, componiendo clásicos, clásicos que muchas veces surgían de tres acordes que traía a lo mejor el bajista o el guitarrista, y poco a poco en el estudio las iban desarrollando hasta que se convertían la mayoría de las veces en clásicos de la música ya para siempre. No impedía que después de esas jornadas maratonianas de trabajo de 12 o 13 horas se escapasen a cualquiera de esa infinidad de locales donde se podía tocar por aquellas fechas, sobre todo jazz, ya que repetimos que la mayoría de estos músicos venían de la escena del jazz y algunos de ellos también de la escena del blues o del rhythm and blues. Incluso comentan en el documental que como los tenían con esas jornadas maratonianas para que cumpliesen, pues incluso les ponían espías para que no pudiesen ir a tocar a otros locales. Pero ¿qué pasaba? Que al músico que contrataban de los Funk Brothers para que espiasen a sus compañeros, pues también formaba parte de esas escapadas, por lo que muchas veces comentaban ellos que eran descubiertos y eran expulsados de la compañía directamente, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Claro, que acababan expulsando a todos los músicos y se daban cuenta que no podía ser, y de nuevo eran readmitidos en el sello de Detroit, en la Motown. Otra de las cosas grandes que me descubrió este documental, manteniéndose a la sombra de la Motown, es a una cantante de soul llamada Joan Osborne. Y sin duda alguna, lo sabéis porque la he puesto aquí muchas veces, uno de los temas que más me gusta a mí, o el que más me gusta a mí de este documental, es este What Become of the Broken Heart, algo así, ¿qué habrá sido de los desconsolados? Y hoy he traído la letra porque, aparte de ser una canción enorme, pues la letra también es bastante preciosa. Dice algo así: al caminar en esta tierra de sueños destrozados, tengo visiones de muchas cosas. La felicidad es solo una ilusión llena de tristeza y confusión. ¿Qué les pasa a los desconsolados que tuvieron un amor al que perdieron? Sé que tengo que encontrar un poco de tranquilidad, mi cielo. Las raíces del amor crecen por doquier, pero para mí se vienen abajo. Todos los días mi pena crece, no podré soportar el dolor mucho tiempo. Camino en la oscuridad buscando la luz. Tengo frío y espero conseguir a alguien que me quiera, siempre en movimiento y sin llegar a ningún lado. Busco, pero no tengo éxito, pero fíjense, es una necesidad cada vez mayor. Todo está perdido, no hay un lugar donde pueda comenzar. Todo lo que queda es un final triste. ¿Qué les pasa a los desconsolados que tuvieron un amor al que poder ir, ¿no? Más o menos. Venga, Joan Osborne, What Become of the Broken Heart.

Y es que habría que recordar, entre otras cosas, para que veamos el potencial que tenía la Motown y los Funk Brothers en aquella época, de que a lo largo de toda la década de los 60, la Motown consiguió 110 hits dentro del top 10. Ahí teníamos a artistas legendarios como eran Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross con The Supremes, The Temptations, The Four Tops, Gladys Knight y otro largo etcétera de grandes de la historia de la música. Y detrás de ellos, en la sombra, pues ahí teníamos, repito, a los Funk Brothers. Después de escuchar a John Osborne, hemos recordado también a otro de los grandes músicos de la actualidad, un músico que se desenvuelve a las mil maravillas en estilos tan diversos como puede ser el soul, el gospel, el jazz, el rock. Hablamos, como no, de Ben Harper. Y vamos a seguir escuchando otro clásico de la Motown, como es el tema Cloud Tonight, interpretado por una chica también con una voz maravillosa llamada Michelle Adegoyle. Bueno, un apellido, prefiero no decirlo porque es un apellido bastante difícil de pronunciar. Como pasaba muchas veces en aquella época, las letras pues contaban un poco las vivencias de los músicos en particular y también cómo era la vida dura de muchos de sus antepasados, ¿no? Por ejemplo, un poco por encima, esta letra de Club Night, de Club Night, dice algo así como: mi niñez no fue muy bonita, nací en las calles de la ciudad. Era una choza con otros 10 niños junto a mí. Apenas teníamos suficiente comida o espacio para dormir. Eran tiempos difíciles, muy difíciles. Necesitaba algo para calmar mi mente. Mi padre no conocía el significado del trabajo. Le faltaba el respeto a mi madre y nos trataba como mugre. Pues venga, vamos a escuchar, repito, ese Cloud Night. I wanna see. take you higher. Let me take you higher. Let me take you higher. Let me take you higher. Say, let me take you higher. Let me take you higher. Say, let me take you higher. Wanna take you higher. Wanna take you higher. To cloud. A lo mejor os habéis fijado que este tema os podría recordar, por ejemplo, a otro clásico del soul y del funk, como fue aquel Papa Was a Rolling Stone de los Temptations, y es que también pertenecía al repertorio de esta formación. Hay que decir que este Cloud Nine fue, aparte de ser un super éxito, fue el primer tema para la Motown a la hora de conseguir un premio Grammy. Vamos a continuar desgranando clásicos de la Motown, clásicos de los Funk Brothers. Ahí teníamos, por ejemplo, a un jovencísimo Marvin Gaye, que sería sin duda alguna quizás la mayor estrella que surgió a nivel reconocible en la Motown, un jovencísimo Marvin Gaye que poco a poco ocuparía el espacio que le merecería la historia hasta su trágico fallecimiento. Marvin Gaye no estaba ciego ante los problemas que sucedían en los Estados Unidos allá en la década de los 60, problemas económicos, problemas racistas, guerras y sin duda alguna uno de los grandes clásicos que interpretaría Marvin Gaye sería ese What's Going On. Aquí en el documental y en el CD que os vamos a poner está interpretada magistralmente por la gran cantante Chaka Khan. La canción un poco por encima de este What's Going On, qué sucede, qué pasa, dice algo así como madre, madre, demasiadas de ustedes lloran, hermano, hermano, demasiados de ustedes mueren, saben que debemos encontrar la manera de traer algo de amor. Padre, padre, no necesitamos que esto se intensifique. La guerra no es la respuesta. Solo el amor puede conquistar el odio. What's going on, Chaka Khan? Bueno, pues comentar que más o menos la época dorada, la época fuerte de la Motown, pues duraría más o menos hasta finales de los años 60. Luego, poco a poco, el peso de la Motown fue decayendo y ya no obtendrían tantos éxitos, tantos números uno como en sus comienzos. Y entonces, pues eso, más o menos hacia el año 1972, decidieron trasladarse y dejar la ciudad de Detroit y trasladarse, repito, a Los Ángeles. Dicen que los músicos un día se enteraron, pues eso, fueron como todos los días a trabajar y se encontraron en el estudio, en el sello discográfico, un cartel que traía "Hoy no se trabaja". De esa manera tan fría y tan cortante fue como se enteraron la mayoría de los Funk Brothers de que el sello Detroit se trasladaba a Los Ángeles. Muchos de ellos se trasladarían, pero en cambio otros se quedarían en la ciudad, en Detroit, volviendo a esos circuitos de locales de música de jazz y de blues principalmente. Pero sin duda alguna, una de las mayores decepciones no solamente fue el quedarse sin trabajo en su ciudad, en Detroit, sino que se enteraron muchos de ellos que prácticamente no venían a ganar prácticamente nada de los derechos de las grandes cantidades de millones de discos que se vendían de la Motown, ¿no? Muchos de ellos pues prácticamente no vieron un duro de todo ese dinero que se generó en esos años. Y bueno, pues es un poco la típica historia triste, ¿no?, de la gente que produjo esos éxitos, esas ventas millonarias, pero en cambio pues quedaron apartados para siempre, eso, quedaron en la sombra de la Motown. Eso fue lo que les pasó a prácticamente a todos los miembros de los Funk Brothers. Vamos a poner el último tema de ellos esta noche y vamos a volver a la voz de Ben Harper también para escuchar uno de los que sería también, me parece que fue el primer éxito que obtuvieron también de Temptations, el más o menos mal pronunciado, es algo así como "Ain't Too Proud to Beg", más o menos, y repito, sigue siendo Ben Harper. You wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, 'cause you mean that much to me. Ain't too proud to beg. Keep you by my side. I ain't too proud. bed. Pues eso, cantidad enorme de dinero que generó en su momento la Motown. Cantidades enormes que pagaron muchos músicos, sobre todo blancos, por hacer versiones que salían de la Motown. Gran cantidad de dinero que, repito, pues los Funk Brothers ganaban muy poco. Me imagino que estaban a sueldos y siendo negros, pues me imagino que no serían precisamente grandes sueldos. Cuando os comenté antes que muchos de ellos, incluso después de acabar las sesiones con la Motown, tenían que buscarse la vida actuando en locales de jazz y de blues que había por aquellas fechas en la ciudad de Detroit, una ciudad con un gran bullicio, en aquellas fechas. Por los estudios de la Motown, en aquel viejo solar, pues pasaron, como os acabo de comentar, infinidad de grandes estrellas, pero siempre hubo alguna de ellas que destacó por motivos bastante particulares. Y uno de esos artistas que estuvo en ese estudio haciéndose acompañar de los Funk Brothers era un jovencísimo Stevie Wonder. Stevie Wonder, con 12 años, consiguió pues el primer número uno para un LP para la Motown. Comentan los Funk Brothers de que, bueno, que era, bueno, eso no hace falta que lo digan los Funk Brothers, es un niño prodigio. Con 12 años, a pesar de su ceguera, tenía un sentido del ritmo increíble, tenía un oído magistral, enseguida lo cogía todo. Bueno, sin duda alguna, pues eso, con 12 años, Stevie Wonder ya sorprendió a todo el mundo con el talento que tenía. Pues precisamente vamos a escuchar a Stevie Wonder en uno de sus primeros discos pertenecientes a la época de la Motown. Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free. And you're feeling sad, I want you to always remember, yes, there's a place in the sun where there's hope for everyone. A Place in the Sun es el título de esta canción de Stevie Wonder, de este LP, publicado en el año 1966, que lleva por título Down to Earth. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a hacer pues este pequeño homenaje a los Funk Brothers, esos músicos que en el anonimato escribieron o coescribieron o interpretaron algunos de los mayores éxitos en la historia de la música y la totalidad prácticamente de los éxitos del sello Motown en su época dorada, más o menos desde finales de los años 50 hasta finales de los años 60. Y recordarte, porque no lo he hecho yo creo en todo el programa, que estás escuchando Movida en la Cantina, un programa que está contigo todos los miércoles aquí en Radio Crash en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente Gijón, haciéndote compañía por lo menos todavía hasta la 1 de la madrugada. Y quiero recordaros, avisamos de ese número mágico, el 76.054, que es el número de la lotería que hemos sacado por primera vez, aquí en esta emisora, sitios donde podrás conseguir nuestra lotería y echarnos una manita para subsistir durante muchos años. Son casi ya 27 y queremos hacer otros 27 más por lo menos, pues sitios como La Corrada, en la Plaza de La Corrada, encima de Villa, el 470, en la Plaza del Marqués, el Madis, en la calle Santa Elena, también la Caja de Músicos en la Ruta de los Vinos y bueno, y otros sitios más que os iremos avanzando. Repetimos, el 76.054, y dejamos el sonido de la Motown y vamos a escuchar una formación blanca también de soul y de blues. Se llama Blood, Sweat and Tears, y vamos a escuchar uno de los temas que más me gusta de su repertorio, una canción que titulada en inglés algo así como You have made me so very happy, que traducida al español es algo así como Tú me has hecho tan feliz. Blood, Sweat and Tears. I lost that love before, got mad and closed the door, but you said, child, just once more. I chose you for the one, now we're having so much fun. You treated me so kind, I'm about to lose my mind. You made me so very happy, I'm so glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control, you touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy, I'm so glad you came into my life. Very happy, I'm so glad you came in. my life. I wanna thank you, girl. You made me so very happy that I wanna spend my life thanking you. Thank you, baby. Thank you, baby. Thank you, baby. Thank you. Blood, Sweat and Tears, esta formación. Hey, que decía que Blood, Sweat and Tears, esta formación que se formó más o menos hacia el año 1967 en la ciudad de Nueva York, teniendo un fundador y alma importantísimo como era el músico Al Kooper, también en esta banda de jazz rock con toques de soul, toques negroides maravillosos por todos los sitios, sobre todo con esa sección de viento que me trae loquito. Pues repito, también teníamos miembros que venían de la formación Buffalo Springfield o también de la banda de Frank Zappa, del gran Frank Zappa, The Mothers of Invention. Pues venga, después de escuchar este You Have Made Me So Very Happy, vamos a escuchar también otro tema de ellos, otro de sus grandes clásicos, este I Can't Hear. Siguen siendo, eso sí, Blood, Sweat and Tears, y sigue siendo Radio Crash, y sigue siendo Movida en la Cantina. Ahí, la cantina, tengo que beber. Venga, vamos ahora, I Can't Hear. Say I told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone. I love you more than you'll ever know, more than you'll ever know. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. And I never spent one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Saturn away for man to carry on. You think it won't, this little loved one gone. I love you, baby. I love you, baby. I love you more than you'll ever know. Thank you. Hey, que no he marchado, que me pilla el toro, que estaba aquí haciendo ocho cosas a la vez. No era el Led Zeppelin 1, no era el Led Zeppelin 2, era el Led Zeppelin 3, año 1970. Y ojo, que abrió un Led Zeppelin 4 impresionante. Ay, Dios mío, 1970. Empezaba una década prodigiosa. Face is cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back. Aquí teníamos otro de esos artistas que descubrí por casualidad, que me impresionó en plan bestia, que es una pena que hubiese tan poca gente en el concierto y que estoy loquito por verlo de nuevo, Mike Farris, un cantante que la verdad yo no sabía nada de él, había tenido una formación anterior en Nashville, que no la voy a pronunciar porque me he mordido la lengua al intentarlo antes de abrir el micrófono, y que empezaría su carrera a principios del año 2000. Parece ser que tuvo una juventud bastante alocada, consumo bastante abundante de estupefacientes, casi muere de sobredosis a los 21 años y parece ser que, al igual que los Blues Brothers, en la película Granujas a todo ritmo, también vio la luz. Y desde entonces pues lleva una carrera en solitario que no sé si será exitosa o no exitosa. Yo creo que a él en cierta manera se la trae un poco floja, pero que desde luego a mí me dejó, vamos, realmente sorprendido esa mezcla de blues y de soul que hemos podido comprobar, por ejemplo, en este tema, este Precious Lord, Take My Hand. Y ahora estaba dudando entre poner dos versiones, una de Sam Cooke y otra que os puse, no sé si fue en el anterior miércoles, por The Staple Singers, como es este Take Me, I'll Take You There. Pero yo creo que para que nos hagamos una idea de la gran voz que tiene Mike Farris, pues casi me voy a decantar por el tema número 5, que es un clásico del soul, un clásico del gran Sam Cooke, ese Change Is Gonna Come. Mike Farris, Dios mío, qué grande, qué ganas de verlo de nuevo. I was born by the river in a little old tent, just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, but a change is gonna come. I think I'm able. seems is bounded by a world of dreams. Each and every rising sun is greeted by a lonely one. Oh, won't you tell me again? Oh, can you feel it? Oh, won't you tell me again tonight? So many storms, we must rise above. Can you hear the spirit calling as it's carried across the waves? You're already falling, it's calling you back to face the music and the song that is coming through. You're already falling, the one that is calling. You. Make a promise, take a vow, and trust your feelings, it's easy now. Understand the voice within, and feel a change already beginning. Oh, won't you tell me again? Oh, can you feel it? Oh, won't you tell me again tonight? Yo no sé cuántos de vosotros habréis reconocido a esta formación. Si digo que era una formación inglesa, uy, a lo mejor alguno ya se empieza a centrar un poco. Si os digo que era una formación de Birmingham, uy, a lo mejor alguno ya se despista. Si os digo que es una de las grandes bandas clásicas de los años 60, a lo mejor alguno vuelve a centrarse un poco. Pero si os digo que compusieron esas noches en blanco satén, estoy todo, vamos, seguro que todo el mundo reconoce a los Moody Blues. Pues sí, eran los Moody Blues con este también clásico, este The Boys. Pero no voy a poner las noches en blanco satén porque puf, suena muchísimo y están en todos los recopilatorios por ahí clásicos de la música de los años 60. Sino que prefiero centrarme también en otro de los temas que más me gusta a mí, en esa vena rockera que tienen. Lo pasa, siempre se ponen noches en blanco satén, que es así tan tranquila ella, tan relajada, tan mística, que no se dan cuenta que los Moody Blues pues tenían otros temas bastante interesantes. Suele pasar muchas veces, ¿no? Temas que eclipsan todo el trabajo de estas grandes bandas. Pues vamos a escuchar un tema que lleva por título I'm Just a Singer. I am singer in a rock and roll band. Soy solamente un cantante en una banda de rock and roll. Thank you. Yo solamente soy un locutor que está aquí en un estudio, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Puerto Ventana, en Gijón, sacando esto adelante como puede. Hay movida la cantina, Radio Crash, 105 de la FM. Where? be here alone. I ain't gonna be here alone. I ain't gonna be alone. I ain't gonna be alone, boy. I ain't gonna be alone. I ain't gonna be here alone. I ain't gonna be here alone. I ain't gonna be here alone. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone, boy. She's gone. She's gone. Oh Lord, how much the baby? She's gone. She's gone. Yeah, oh, my baby's gone. Another man, and she don't want me no more. Me no more. She don't want me. Me no more. She don't want me, boy. Me no more. She don't want me no more. Want me no more. It's alright. It's alright, boy. It's alright. She's gone, ella se ha ido. Las mujeres, siempre un referente en las letras del blues. Aquí teníamos a Hound Dog Taylor haciéndose acompañar por The House Rockers. En el sello, bueno, sí, la Motown fue importante, como os comentamos al principio del programa, en ese sonido soul, en ese sonido funk de finales de los 50 y prácticamente toda la década de los 60. ¿Qué os podemos decir del sello del cocodrilo? No, no es Lacoste, no, no, no confundamos. Hablamos del sello Alligator, donde estuvieron prácticamente los artistas más importantes, uno de los sellos más grandes que ha dado la música también. Algún día tendríamos que dedicar un programa a escuchar a todos los grandes del blues que han grabado para ese sello, repito, para el sello Alligator. Hound Dog Taylor, son la 1:15, estamos prolongando el programa, teníamos que acabar a la 1, pero la noche es joven, es Halloween, da miedo salir a la calle, bueno, da miedo salir a la calle tal como está la cosa, da miedo salir cualquier día del año, pero bueno, ¿truco o trato? Pues venga, vamos a hacer un trato y vamos a escuchar a Eric Clapton, el único músico que suena todos los miércoles aquí en Movida la Cantina. Ya os he comentado que ya tiene grabado, ya tiene preparado ese LP que saldrá el próximo año, en el 2013. Vamos a cruzar los dedos y esperemos que la cosa salga lo mejor posible. No sé, yo con los últimos trabajos de Eric Clapton, pues eso, cruzo los dedos de la mano, del pie y lo que haga falta. Pues vamos a escucharlo precisamente en ese disco que publicó en el año 2011, haciéndose acompañar del gran trompetista de jazz, Winston Marsall. Pues venga, vamos a escuchar un tema con el que abren en ese LP, que lleva por título Ice Cream, helado. Winston Marsall y el gran Eric Clapton, dos grandes juntos haciendo música de blues y de jazz de allá de New Orleans. Thank you. Everybody wants ice cream to rock, rock my baby rock. Osceola, Osceola, everybody wants that Coca-Cola. Ice cream, you scream. Everybody wants ice cream to rock, rock my baby rock. You scream, I scream. Everybody wants ice cream to rock, rock my baby rock. Everybody wants ice cream and rock, rock my baby rock. Osceola, Osceola, Osceola, everybody wants that Coca-Cola. Ice cream, you scream. Everybody wants ice cream and rock, rock my baby rock. We'll be right back. Pues menudo helado que nos acabamos de meter de casi 7 minutos con el mejor sonido de Nueva Orleans a cargo de eso, de Eric Clapton y de Wynton Marsalis. Y me pregunto yo, ¿qué hace un chico o una chica como tú, que dirían los Burning, escuchando un programa como este a la 1:25? Yo qué sé, los caminos del Señor son infinitos. Pero venga, vamos a hacer un giro de esos que nos gusta dar de vez en cuando en este programa y vamos a escuchar una super balada a cargo de una de esas formaciones de heavy metal que más destacaron en este estilo musical. Son el grupo Scorpions y ese super, super clásico Always Somewhere. You were a man. Y bueno, siempre llega al final, siempre llega el momento de la despedida, y ese momento ha llegado cuando son más o menos la 1:29 aquí por el reloj de Radio Crash, que debe ser de las pocas cosas que nunca falla. Bueno, nunca falla. Bueno, no quiero despedirme sin antes recordaros ese número mágico. Es que, no es que quiera ser pesado, pero me dolería, por no decir una palabra más fuerte, que tocase, y vosotros que escucháis esta emisora, aunque habéis visto las papeletas en algún sitio, no participaseis de esa suerte, ¿no? Repito, el 76.054, la lotería de esta casa, que por ahora podéis encontrar en sitios como en La Corrada, en la Plaza de La Corrada, encima de Villa, en el 470, en la Plaza del Marqués, en el Madis, en la calle Santa Elena y en la Caja de Músicos, ahí en la Ruta de los Vinos. Hemos empezado el programa casi durante 45 minutos recordando a uno de los mejores secretos guardados en la historia de la música, como era el caso de los Funk Brothers, que eran más que nada los músicos que escribieron o compusieron o interpretaron los mayores éxitos de la Motown en su época más dorada. Lo hemos escuchado un poquitín de todo. Si me giro, escuchamos a Stevie Wonder, que también pertenecía a la Motown. Hemos escuchado a Led Zeppelin, a los Blood, Sweat and Tears, a los Moody Blues, a Eric Clapton, a Hondo Taylor y bueno, no sé qué más por ahí que no me quiero repetir. Pues nada, como siempre, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer compartir con vosotros estas 2 horas de movida en la cantina aquí. Y que si queréis, pues el próximo miércoles, muy gustosamente, abriremos los micrófonos para teneros simplemente entretenidos, esa compañía anónima que de verdad se agradece muchísimo. Y vamos a despedirnos precisamente con uno de los temas también que quedó por escuchar de ese CD que os recomendamos, ese Standing in the Shadow of Motown, manteniéndose a la sombra de la Motown, que podéis encontrar tanto el reportaje, el documental en DVD, como también el CD. Pues ese tema que os voy a poner es otro de los grandes clásicos que perteneció a la Supremes, me parece que era Diana Ross, a la que estaba ahí muy jovencita, y es ese You Keep Me Hanging On, algo así, ¿no? Que también sonó aquí alguna vez, interpretado por los Vanilla Fuzz. Pues nada, por mi parte, como siempre, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente, hijo. Hasta la próxima.